Muy bien, iniciábamos nuestro programa escuchando a Los Abuelos de la Nada. Fue un grupo de rock argentino fundado en 1967 y reconocido por ser uno de los pioneros del género en su país, en Argentina. Entre algunos de sus éxitos escuchábamos Mil Horas, también tienen Costumbres Argentinas, Himno de mi Corazón y Lunes por la Madrugada. Y como decíamos, ya para ingresar en el tema de esta tarde, habíamos hablado sobre la violencia alrededor del espectáculo deportivo. El pasado día domingo se disputó el denominado para muchos como clásico del fútbol quiteño entre el Nacional y Liga, que terminó con victoria para el conjunto de los criollos por 4-2. Pero sin duda alguna, estos aspectos que están detrás de todo lo que significa el espectáculo, ¿no? Los problemas de violencia se volvieron a presentar, como decíamos en el inicio, hubo 53 detenidos en los minutos previos y luego se fueron presentando las pruebas para que estas personas hayan sido detenidas. Entre ellas se mostraron fotografías de cuchillos e incluso de un machete que llevaron los aficionados, podríamos decir, del balompié. Uno se pregunta para qué llevas un machete a un estadio, ¿no? Y esto ha generado nuevamente disconformidad de parte y parte, tanto de autoridades como de aficionados. Hoy apareció un comunicado de la barra organizada de Liga de Quito en el que dice que no se respetaron los códigos a lo que ellos se rigen, ¿no? Que no se han respetado los códigos y que si violencia quieren, violencia van a tener, ¿no? Entonces uno, el aficionado común, digamos, se asusta y decide no ir más a estos eventos deportivos. Pero ¿cómo entender estos fenómenos? Es el tema que nos planteamos hoy. ¿En base a qué gira la violencia en el fútbol? ¿Es un tema aislado? ¿Es un tema solo que se da por un partido de fútbol por 2 horas? Entonces vamos a estar profundizando un poquito en este tema. El fútbol se ha convertido, como ya no es novedad y como es evidente para muchos, en uno de los espectáculos más importantes a nivel mundial. Para el catedrático argentino José Oliveto, el deporte del balompié se ha convertido en un producto de la cultura, donde se busca la reivindicación de las identidades colectivas. Para el hincha siempre va a existir un rival, el otro, el que viste diferente, el que es el rival a vencer. Este que no le permite, sobre todo y dentro de la disciplina del fútbol, el ganar. Ante esta situación, el otro, el rival, debe ser eliminado, ya que no se lo ya que no te permite el desarrollo de tu éxito y te imposibilita el desarrollo de tu juego. En el fútbol ecuatoriano no es diferente, es también un reflejo de la cultura y del ámbito social en el que nos desarrollamos. Esto sumado a que el fútbol ecuatoriano ha crecido enormemente en los últimos años, con los mismos éxitos de la selección nacional, que ha clasificado a 3 Copas del Mundo, que busca casi más difícil en esta edición, pero buscará su 4ª Copa, y también con equipos como Barcelona, que llegó a ser finalista en 2 ocasiones de la Copa Libertadores, y también Liga de Quito, que ganó 4 Copas Internacionales. Entonces, esto también ha llevado a que crezca el balompié nacional en el ámbito de los resultados deportivos, pero también ha crecido lo otro, también han surgido mayores inconvenientes en el aspecto de la violencia, el último registrado este domingo, y no solo con lo sucedido con los hinchas. Uno ve también en el campo de juego el codazo de Hernán Barcos a uno de los jugadores del Nacional contra Rinson López, la reacción de Fernando Gaibor contra el árbitro Roddy Zambrano en el partido entre Delfín y Emelec, que perdió Emelec el pasado fin de semana. Entonces todas estas cosas van sumando, le van añadiendo algo a este problema que parece volverse cada vez incontrolable y en el que las autoridades como que van perdiendo un poco de espacio. Los actos de violencia, hay que decir, no son exclusivos solo del Ecuador, sino que tienen sus raíces sobre todo en Europa, en el caso de Inglaterra, y también en Sudamérica con las llamadas barras bravas que aparecieron en Argentina. Para hablar un poco, hacer un contexto grande del tema de la violencia, hay que recordar que dónde surgen estos grupos, ¿no? En el diario The Times, en 1890, fue donde apareció por primera vez el término hooligan, que se deriva del hooliganismo, el cual hace referencia a la aparición bastante masiva en el Londres de entonces de una cantidad de gente dedicada al consumo de alcohol y pendencieros que les gustaba los problemas y armar líos, irse a los golpes con otra gente. Los periodistas ingleses, ante este fenómeno que va apareciendo más y más y se va expresando en Inglaterra, empiezan a acuñar el término hooligan a partir de un hecho sucedido aproximadamente 10 años antes, cuando en el sudeste de Londres apareció un hombre llamado Edward Hooligan, a quien no le gustaba trabajar, bebía alcohol en grandes cantidades y era un peleador agresivo en cualquier lugar que se encontrara, pero sus peleas regularmente ocurrían los sábados a la tarde durante algo que empezaba a ser un espectáculo de masas, los primeros partidos de fútbol. A partir de ese momento se empezó entonces a popularizar el término hooligan en referencia a las personas que fuesen borrachas y bravuconas. Ahí vemos, ¿no? Entonces el primer surgimiento de este término y de los actos violentos alrededor de este espectáculo de masas, como empezaba a convertirse el fútbol y se lo utilizaba para denigrar a la gente en cierta manera por parte del periodismo y también a caracterizarlos, ¿no? A meterlos a todos como se dice en un mismo grupo. Ya para 1966, durante la Copa Mundial de Fútbol disputada en Inglaterra, se presentan los primeros grupos organizados conocidos como ultras o barras. La sociedad inglesa rápidamente acuñó el término de hooligan para referirse a estos grupos y durante esta misma época aparece en Inglaterra el fenómeno llamado thatcherismo, también conocido como neoliberalismo. Esto ya en la parte ideológica y política, que siempre tiene relación con el deporte porque no pueden caminar uno separado del otro. Para el experto en estos temas, Amílcar Montero, para quien hemos analizado, lo hemos traído a colación para este programa, él explica que con el thatcherismo aparecen los primeros síntomas de marginalidad masiva y el rebalse numérico del capitalismo postmodernista. Se da la coincidencia que cuando aparece la violencia en las canchas de fútbol inglés, el hooliganismo ya era un fenómeno social con barrios formados por estas personas llamadas hooligans que tenían su propia vestimenta, su propia jerga, su propio estilo de vida y a través de una característica importante y que los hacía más llamativos, que era que estaban muchos de ellos desempleados. Y por eso muchos de ellos se dedicaban tanto a la explotación de la prostitución, a la trata de personas y el tráfico de drogas en menor escala, generalmente con lo que se conoce como narcoadicto. Cuando aparecen los grupos ultras, entre sus integrantes estaban entre 10 y 12 de estos llamados hooligans, y la sociedad a través de los medios de comunicación empieza a definirlos como marginales sociales, cosa que las barras inglesas nunca lo fueron ni lo son, por más que algunos de sus miembros provengan de este sector. Pero Edward Hooligan, a quien lo citábamos al inicio, considerado el origen y paradigma de este fenómeno, presentaba otra característica esencial, que no era precisamente este personaje nacido en Inglaterra, sino más bien era inglés. Entonces aparece otra característica para denigrar a las barras bravas, al hooliganismo, a los ultras, y es que eran extranjeros. Entonces este término también empieza a tomarse con fuerza y adentrarse en el mundo del deporte. Y en base a esto podemos explicar cómo durante los fenómenos de violencia las víctimas en su mayoría son los visitantes. Entonces, el extranjero que invade tu cancha, entre comillas, es el que sale lastimado porque no puede triunfar en tu estadio, porque no puede imponerse, no puede mostrar su juego en casa ajena. Entonces, el extranjero tiene que ser eliminado, además que es el otro, entonces hay que acabarlo, hay que exterminarlo porque no puede venir a gobernar en mi casa. El candidato a víctima es el que va de visita, siempre será el débil y tiene enfrente a una mayor proporción de gente porque los locales serán los que lleven más aficionados a un escenario deportivo y por eso son los llamados a defender, esto también entre comillas, el territorio del cual cuidan. Para terminar con esta explicación de cómo surgió el fenómeno de la violencia en el fútbol y en Europa donde se dio su génesis, hay que mencionar que para Romero el término hooligan busca recalcar la exclusión y el extranjerismo. El hooliganismo se extiende por países primero como Alemania, Escocia, Bélgica, Italia, España y Holanda, y luego el suceso se iría haciendo más y más evidente en todo el mundo, dando un cambio grande en la composición de clases en las tribunas. Aparecen en este sentido las clases medias traídas por el balompié, suceso que no ocurría en los primeros años donde la presencia en los partidos era del proletariado industrial, y el ascenso de los sectores medios produce el cambio de la movilidad en el fútbol. En torno a este tema se da también un cambio de la relación entre el público y el espectáculo. Para el español Vicente Verdú, el balompié durante la época de los 60s y 70s va cambiando y va desarrollando una diferencia en la parte táctica y estratégica que obedece de manera indirecta a lo que sucede también dentro del campo bélico. Entonces también aparecen otros pensadores, otra gente que ha analizado el fenómeno, entre ellos Antonio Roversi, que añade que estos campeonatos se van llenando de crueldad, los campeonatos de fútbol, y se empieza a jugar ya no solo un partido dentro del campo de juego, sino también en las tribunas, en los barrios, y lo empieza a denominar como el otro partido. Este tema se referencia al cambio de la matriz cultural de la tribuna y la evolución de los sistemas tácticos, por lo que aparecen los protagonistas principales y secundarios. El fenómeno del hooliganismo se ahonda en Inglaterra cuando surgen los brotes de violencia a gran escala. En ciudades como Londres, Manchester o Liverpool empiezan a darse inconvenientes que dejan varios muertos y heridos. Entre ellos se recuerda la denominada masacre de Hazel y Sheffield y otros de los sucesos que ahondaron la crisis de violencia en Europa. Fue lo que aconteció con las barras de Liverpool y Juventus en la final de la Copa de Europa de 1980. El exceso de personas en el escenario terminó con una avalancha humana que dejó cientos de muertos. Y por esta razón, la UEFA decidió sancionar a Inglaterra y sus equipos no pudieron participar en torneos europeos. Ahí un poquito cómo surgió el hooliganismo, que como decíamos no es exclusivo de nuestro país, sino que ha sido traído de otros escenarios, ¿no? Se ha ido pegando lo malo, podríamos decir, de otras partes, primero en Europa y luego vamos a analizar cómo surgió acá en Sudamérica. Nos vamos con con los cortes de la casa y volvemos con más del ritual deportivo de todos los días martes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Perfecto, regresamos a través de la radio CC, a través de los 940 AM. Recuerden que también pueden escucharnos en www.radiocce.com. Nos buscan a través de las redes sociales, también como Radio CCE en Facebook y en Twitter como @RadioCCE. Escuchábamos antes de volver de la pausa la banda ecuatoriana Verde 70 con su canción Hoy No Estoy Ni Para Ti Ni Para Nadie. Y ya volviéndonos al tema de esta tarde, hablamos de la violencia en el fútbol. Nos vamos a enfocar en el caso sudamericano. Ya habíamos analizado cómo surgió el hooliganismo y el problema de la violencia en Europa, que luego se fue distribuyendo, se fue esparciendo por otros lugares de ese mismo continente. Y ahora nos toca referir a lo que es o está más cercano a nosotros, que es el tema en Sudamérica, cómo surgieron las denominadas barras bravas. Al principio estos grupos fueron denominados como personas que apoyaban a un mismo equipo y en ocasiones aplaudían y aparecían los primeros gritos de apoyo. La violencia en las barras aparece, según diversos estudios, en un partido internacional que se dio entre la selección de Uruguay y la selección de Argentina a principios del año 1900. Al final de aquel encuentro se dieron los primeros problemas a la salida. Cuando terminó el partido, cuando la gente se iba a sus casas, se dieron los primeros encontronazos y los primeros problemas, y el resultado fue un uruguayo muerto. Este hecho se lo convirtió no solo en un acto propio del fútbol, sino que pasó a ser ya un hecho nacional, se convirtió en un problema de nación a nación, y se acusó a las personas argentinas de ser personas barbáricas. Así surgiría el denominado problema de la violencia acá en Sudamérica. Y en Argentina comienza luego de los años, ya en los años 20, en los años 30 y se profundiza en los años 60, el proceso de las barras bravas, que empieza a hacerse muy muy fuerte en los equipos más populares como Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo, Racing Club e Independiente de Avellaneda. Se afirma, dicen los argentinos en diversos textos de análisis, que en los años 60 aparecen las primeras barras pagadas, que eran financiadas por dirigentes para que vayan a los escenarios a apoyar al equipo, para que no los dejen solos. Esto después se iba a ir convirtiendo en un problema institucional que traería graves consecuencias y que lo vemos hoy incluso en el año 2017, tanto en Argentina como en otros países de Sudamérica. Para finales de los años 60 sucede un hecho que cambia la historia del barrismo. En un partido en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, se produce un incendio. Los aficionados que buscaban abandonar el escenario deportivo, que buscaban salir de las tribunas por las no encontraron el método para escapar de ese problema, ya que las puertas estaban cerradas. El resultado de todos estos acontecimientos terminó en varias personas muertas, y de esta forma nace la barra brava más temida en Argentina e incluso a nivel sudamericano, la 12. En referencia al incendio y a la puerta donde mayor congestión de personas se presentó en aquel suceso y en el que más personas también perdieron la vida. Los muchachos que se organizan lo hacen en protestas al maltrato de aquel día y como rescatistas de la identidad del club. Esto es algo que hemos escuchado también acá en el Ecuador, ¿no? Cuando se dice que ya los jugadores de fútbol solo lo hacen por dinero, que ya no hay ídolos, que ya no hay referentes de las instituciones deportivas, entonces hemos escuchado que muchos dicen que el patrimonio del equipo es la gente. Y en referencia a eso, entonces la gente se da varios derechos que quizá no le pertenecen, como ir a realizar reclamos airados a sus jugadores. Vemos, ¿no? Entonces la relación, las primeras semejanzas entre el caso argentino de los 60s que iniciaba con lo que vivimos hoy en Ecuador también, ¿no? Desde tierras argentinas, el fenómeno del barrismo se fue esparciendo por toda Sudamericana, primero en países más cercanos como Uruguay y Brasil, y luego en los años posteriores el fenómeno llegaría a países como Colombia y Perú. A Ecuador, este fenómeno, este tema, este suceso, no llega con tanta fuerza en los años 70 y 80, ya que si bien se existían para esta época las primeras barras, estas se limitaban a dar apoyo al club determinado y solo durante el compromiso. Ya para finales de los años 80 y empezando la década de los 90, aparecen los primeros grupos organizados por parte de hinchas, y entre ellos estaban barras de equipos como Liga de Quito, la denominada Barra de los Dinosaurios, la culta barra en el Deportivo Quito, y la también llamada y popular Boca del Pozo en Emelec. El momento de quiebre ya en el barrismo acá en Ecuador, según las investigaciones que se han recogido en varios artículos, se da en 1998, cuando ya se dan estos primeros síntomas del ser barra brava. Y por ejemplo, para relacionarlo con lo que aconteció este domingo, en el caso de Liga de Quito se divide la primera barra que estaba formada para alentar, para apoyar a su equipo, y se da un hecho simbólico que muchos lo reconocen así, ya que en la General Norte se queda una parte de esta primera organización, de este primer grupo, y la otra parte se va a la General Sur, donde de cierta forma, decían ellos, estaban las clases más populares y surgirían los denominados descamisados. La pregunta en este punto para referirnos es por qué aparecen los actos de violencia. Ya, bueno, se dividieron y todo, quizá no compartían la forma de alentar al equipo, pero ¿por qué aparecen los actos de violencia? Héctor Palomino, a quien hemos citado para este programa, en su texto Ensayo sobre la violencia, menciona que existen dos tipos de estas acciones: la violencia por pasión y la violencia como espejo de la sociedad. Este segundo concepto, en el que nos hace partícipes a todos los que estamos alrededor del fútbol, no solo a los que van al escenario deportivo, sino a toda la gente, a toda la sociedad, explica que los orígenes de estos problemas están fuera del espectáculo en sí, por lo cual son totalmente externos. Para eliminar la violencia del fútbol, dice este catedrático, se debe realizar una reforma social, pues es necesario terminar con las desigualdades que existen dentro de cada sociedad, dentro de cada país, dentro de cada nación. Se debe trabajar entonces sobre las causas de las diferencias de clase, luchar contra la pobreza e incluso, para Palomino, de una supuesta incultura de las masas, ya que la mayoría de personas siempre cataloga a los hinchas violentos como recluidos sociales, los malos, los ignorantes, los bárbaros, entre otros términos. Las medidas que se han tomado para controlar la violencia se han reducido al control a corto plazo, ya sea por medio de las autoridades políticas, que en el Ecuador de poco han servido, el establecer leyes especiales para el fútbol no han dado ningún resultado positivo hasta el momento. Y el control represivo que se ha aplicado de forma también permanente no ha dado resultados tampoco. Los innumerables controles policiales antes de ingresar a un escenario deportivo, el alto número de policías de efectivos, tampoco ha tenido el resultado esperado. Entonces se va ahondando más y más la crisis y hay que seguir luchando y buscar nuevas reformas. En el caso ecuatoriano hay que seguir determinando cuáles son la problemática social, pero eso lo vamos a tratar en el siguiente bloque de este nuestro programa El Ritual Deportivo. Nos vamos a ir a nuestra segunda pausa musical y luego volvemos con más de nuestra programación. No.

fue en la feria, fuera del Estadio de la Liga, la muerte del muchacho Murillo, hincha del Barcelona, se produce en el puente de la Unidad Nacional en Guayaquil. Entonces ya casi no hay violencia en las gradas, en los estadios. Tenemos hoy día violencia en las inmediaciones. Y la tercera es una violencia que viene de la sociedad y que se integra al fútbol. Por ejemplo, los casos de machismo. Por ejemplo, los casos del regionalismo. Por ejemplo, los casos de racismo, que son características propias de las sociedades nuestras que tienden a expresarse en un partido de fútbol. Muy bien, ahí escuchábamos una parte de la explicación de los tipos de violencia para Fernando Carrión en el fútbol ecuatoriano, los que están inminentemente dentro del campo deportivo y también los que están afuera de todo lo que es la cancha, está en las gradas y también en la sociedad. Entonces, ya en esta recta final, la pregunta sería cómo controlar la violencia. En Ecuador no han faltado reglamentos ni leyes. En el 2005 y 2006 se conoció y se dio un primer reglamento de la violencia, pero poco impacto tuvo en la sociedad. Luego, con el entonces ministro del Deporte, José Francisco Ceballos, en estos últimos tiempos también se trabajó con una campaña con el entonces también ministro de Defensa, José Serrano, en el que era tarjeta roja la violencia, que poco y nada también ha dado como resultados. Otros reglamentos para sancionar el tema de actos violentos en los partidos de fútbol es el cómo se los que implanta o los que impone la Confederación Sudamericana de Fútbol y la FIFA, y entre ellos está el manual de procedimientos de seguridad, diferentes en cada país, pero que en el Ecuador no se lo ha tratado, se lo ha dejado de lado, y eso también ha dado apertura a que los aficionados en los escenarios deportivos tengan diferentes actitudes violentas en muchos casos. Para cerrar, vamos a citar al catedrático Manuel Damert, y él habla sobre el problema de controlar, de tratar de controlar la violencia solo con aumentar el número de efectivos policiales en un encuentro. Él nos dice que aquí hay un problema porque la centralidad, se le da este tema de centralidad a la policía y se lo limita, dejando por fuera las autoridades nacionales también para formar un conjunto de seguridad mucho más grande. De esta forma, al darle solo responsabilidad a la policía de controlar la violencia, solo se lo convierte en un actor más, y cuando ellos fallan, pues simplemente se les echa a ellos la culpa. Esta centralidad otorgada a la policía termina por desplazar las problemáticas de esta institución a la seguridad de los estadios de fútbol. Además, no existe una acumulación de experiencia en el control de estos espectáculos, lo que se expresa en el continuo cambio de responsables policiales para los diferentes encuentros de balompié. Las respuestas, al menos en el fútbol ecuatoriano, parecen dispersas, parecen lejanas al momento. La Federación Ecuatoriana de Fútbol en este último año está elaborando el reglamento antiviolencia para que la familia regrese a los escenarios deportivos. Tiene que cumplir con un trámite en la Asamblea Nacional para luego ser rescatada y evaluada y posteriormente aprobada, pero sigue en espera. La pregunta que muchos se hacen es por qué no se actúa con la gente que comete actos criminales, actos vandálicos, de forma rígida y en base al Código Orgánico de Integral Penal. Quizá muchos siguen considerando al mundo del fútbol como un espacio exterior, un espacio que no puede ser tocado, y eso también ha dificultado que los problemas de violencia vayan terminando. Pero como hemos dicho en este programa, también hay que terminar con esas desigualdades en la sociedad, hay que combatir con el tema del machismo, con el tema de las clases sociales, con el tema de menospreciar a alguien por ser mujer. Entonces, todos estos temas también ayudarán a que cada vez sean menores los actos de violencia que se expresan y encuentran un lugar a través del mundo del deporte. Las respuestas estarán en las autoridades, siempre se espera que ellos actúen para poder rescatar este tema de la violencia en el fútbol. De esta forma, amigos oyentes, hemos llegado a la parte final de nuestra programación, siempre esperando que todos estos programas nos ayuden a reflexionar también sobre nuestro papel en el mundo del deporte y qué debemos hacer para luchar con ciertas problemáticas. Antes de terminar, nada más saludar a la gente que siempre está en sintonía del Ritual Deportivo, a Steffi López, nos escucha a través de www.radiocce.com en Cuenca, a Mauro Gómez en Barrio Nuevo y también a Matías Hidalgo, que nos aportaba con algunas ideas. Él nos escucha desde las casas. Hemos llegado a la parte final de la programación del Ritual Deportivo. Mi nombre es Jonathan Arias y conmigo será hasta el próximo día martes. Un abrazo grande para todos.